regaló el show. Va a echar la última canción porque les traje la muestra, se llama Guero. Es lo que yo represento y lo que todos ustedes representan. Acá en Bogotá dimos guerra. Más de uno estuvo con él y picaba calle. Ficticio. Se llama Guero, lo que yo represento en la calle, el rap que yo represento. Yo represento toda la people en los gueros, en las prisiones y los corregimientos, los internados donde el corazón sagrado acaricia a los niños y no como el viento. Hermanas, las lesbianas del convento, las mamás irresponsables dejan a sus hijos en las tierras de los infiernos. A sus niños a padrino, mamá, a los enfermos en los hospitales, a sus chingas perdidos en la calle, niñas violadas por sus padres, no callen. Su dolor de infancia fue grande, juguetazo del padrastro y nada dice a su madre. Corriges a tu hijo con coraje y es amor lo que él busca de sus padres. En la manga un frasco de Gales, su inocencia, un cuchillo del acero inoxidable, que donde está el alimento que el Estado le suministra a las calles, del asalto largo, una liga para los pobres. Represento el barrio donde la rata lo rompen en el norte. Los latinos de mis conciertos, Palamara, Netas Kings, IMP, con amor. Colombia, en nuestras calles violencia, Bogotá, gatillo, fondo blanco, el camino por donde avanzamos no es plano, son la lírica, sus contenidos kilogramos, están creciendo las galas para la guerra, son las calles de la oposición, opresión, el hueso de la presa, represento la olla y los que habitan en ella, no todo colombiano vive en guerra, acaso aunque gomelos ya allá ganan de historietas, en Ciudad Bolívar fumamos solos en esquinas, con hechizas cuchufletas, chanclas y pantaloneta, atrapando coca-colos, merca en kilos y mis cultivos florecen como la rata y el sicario en Colombia. El poder sur amenaza, 2019, el cartel es sucio. Solo calle. Cambio oro por golf y creyó salió ganado. Canciones con ritmos agitados de vida. Hectáreas de mata para fumar, candela para el que quiera. Muchas pintas y solo visaje. Muchos trajes, pocos sin máscaras. Muchas lámparas en el barrio ganando de pillos. Muchos raperos vestidos, me pregunto si el próximo año serán. ¿De qué ganan? Mundo ilusiones con sus mentiras, no llegarán tan lejos. Añejo, es el olor de nuestra merca, anda suelta, infección cerebrina en todos los vagos. Oh, la rebuena, compré los discos, solo Crack Family, no porque seamos crackers ni porque fumemos bazooka, Crack Family porque somos adicción pa' más de uno, porque de verdad vimos la calle, perrito, no vivimos todavía con riqueza, ni puta mierda de la USA, ni platino, ni carro, ni chimba, ¿sí me entiendes? Pura calle lo que somos, no somos nada más, no tenemos nada, si no morimos nos vale chimba, pero somos raperos y eso representamos donde crecemos, donde nacimos. La rebuena para el sentir más en Padilla y Fresh que mantiene este rap vivo. Gracias a todos ustedes. Cómprenme el CD para mañana desayunarme algo chimba.